Yeah. Word. Band of boys free. Free. Bangs. Ah. Red. Me critica que hable dinero, él no se paga lo de comer. No. Todos los días me deja un mensaje, se piensa que le va a responder. No. Ando solo comando con coro, gorila de la que os ven. Pero luego me rulo otro porro y pienso que coño mejor que le den. Started with zero, I make it look ten. Si ando brillando, deja que miren. Van a hablar como hablaron ayer, están en casa sin nada que hacer. Yo pensando en qué me voy a poner, Louis comprada y el pluma Moncler. Jordan tengo de 1 a las 10, y las gafas de Becarier. Facturo 2000 en la ropa al día, eso de media ya no es tontería. Ando en el S, Dora en otro. Y el otro está roto y lo sé más la mía. Soy real, no cambié de compañía. Sigo con el Sarre, el que siempre la lía. Dale baby, te trato de cría. Tú sigues llorando, yo sigo la mía. Soy como Sony, que guata por money. La coca mi sorry, si soy como Tony. 47 que estoy con el funny. No me hables, te saco la 40. Con el coro drogado en repeat. Con par de panas que lo hacen de free. Baby noble, no sabes de mí. Si no le gusta, pues fuera de aquí. Convierte negro botando y fumando. 3000 por el mes y el vecino llamando. Esto se va pareciendo un bando. La baby o en tanga o lo está mamando. El álbum de mes en el bloque sonando. Y esos goofy que me están tirando, ahora el menorcito si hizo capo, va a ir pa' tu casa pa' pasar el rato. Ey, ando metido en mi movie, por el money amasar. Más dinero para ese booty, más problemas con la autoridad. Más ganas de meterla en tu pussy, ponte de tu si ponte a flotar. Ey, quiere mirar mi cartera, señora gente, aunque hacen el lag. Aunque hacen el lag, no me toques ni preguntes, llame al abogado, yo no hablo con cops. Tengo el ego por las nubes, no me hables de menos, a mí me habla de más. Ey, throw it hard in on the bushes, cause if you're riding it, tell him to stop. Hacía esto sin dinero, pues ahora que tengo no me voy a quitar. Sigo en el coro de malo, tu gang está bien, pero la mía es mala. Hey, papi, yo no cojo trato, él lo cogí y después le salió rana. Hey, cari, yo vengo del bando, yo no tengo tiempo pa' drama. Hey, sigo contando dinero, hey, mi dinero nunca se para. Regla uno en el barrio, boy, good with bitch, where they at? Todos esos rappers son fecas, no facturan, no hacen de nada. No veo a ninguno bien montado, ni en el pop, ni en el trap. BB o some gang shit, we gone drugs, money and drugs. Inspiración en la cocina, serie de 10 la rutina. Ey, ey, Mary como medicina, pa' letras que más gasolina. Ey, ey, sigo en el punto de mira, pero ninguno de ellos me tira. Ey, ey, mira mi mano que brilla, lo tuyo en mi la calderilla. Ey, ey, está todo el mundo tirando en redes, ninguno llama a mi fono. No, tus temas no valen mierda, papi tú hueles a bono. Luego no venga de buena, papi que yo no perdono. Ah, ah, papi, ¿y qué? Yo soy el mejor del oro. Thanks, flex, flex.